Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos amigos, amigas, a un nuevo episodio, a un nuevo encuentro aquí en Mindalia Televisión, en Mindalia.com. Vamos a hablar de canalizar, pero vamos a hablar de canalizaciones porque se ha hablado mucho de canalizaciones desde un punto de vista inusual. Para ello tenemos a nuestra invitada de hoy, a la quien ya saludamos, que es Ana Egea. Ana, ¿qué tal? Bienvenida a Mindalia Televisión. Hola, buenas tardes desde España, Alfredo. Muchas gracias por recibirme otra vez aquí en tu maravillosa casa. Mindalia. Bueno, esta es la casa de todos. Vamos a hablar, como anunciaba desde el principio, de una forma inusual en cuanto a la canalización corresponde, ¿no? Que es el papel de los canalizadores como agentes activos del despertar de la humanidad. Vamos primero por partes, si te parece, Ana, y me gustaría saber para ti qué es canalizar. Bueno, antes que nada quisiera decir que canalizar es una cosa que en realidad todas las personas tenemos la capacidad de hacerla. Es una capacidad intrínseca del ser humano. Es una cuestión de estar conectados con nuestra conciencia, digamos, nuestra supraconsciencia. Canalizar, tal como yo lo entiendo, es estar abierto a conectarte con los planos sutiles, espirituales, ya sean los más cercanos, como pueden ser las almas desencarnadas, como los planos donde existen pues los ángeles, los maestros ascendidos. Es la comunicación con los niveles superiores de conciencia, por decirlo de alguna forma. Y es una cosa que podemos hacer todos en realidad. Lo que pasa es que algunas personas lo traemos más despierto y otras lo tienen que descubrir todavía, ¿no? Claro, evidentemente todos somos seres, yo entiendo que el ser humano y no solamente el ser humano, todos los seres de una u otra manera tienen una capacidad de recibir y también de emitir señales más allá de las palabras, de los gestos o de todo lo que tenga que ver con la comunicación en todos los niveles. Pero sí, la canalización es algo especial que aun a pesar de que, aun que lo tenemos todos los seres humanos, hay algunos, como tú acabas de decir, que lo tienen más músculo, lo han ejercitado más o lo tienen más acentuado. ¿Cómo distingues o cómo distinguimos un canalizador auténtico de una persona que mezcla sus propias opiniones o sus fantasías a la hora de hacer cualquier predicción o cualquier acercamiento a una realidad determinada? Pues yo te diría, por lo menos por lo que es mi experiencia y de compañeros y compañeras de, digamos, este ámbito profesional y vocacional, es que la persona te transmite una autenticidad. Tú lo sientes, lo detectas. Tu intuición te lo dice y el lenguaje corporal y la forma de expresarse de la persona te lo transmite. Si estás abierto a captar lo que esa persona, digamos, expande, te das cuenta. Hay que estar simplemente observando y escuchando de verdad. ¿Y qué tipo de mensajes suelen transmitir, Ana, los canalizadores? Los mensajes que transmiten los canalizadores en general son mensajes que vienen de lo que yo llamo ese algo más alto que está más allá de nosotros y de lo cual formamos parte. Y hay una gran cantidad de jerarquías espirituales integradas dentro de ese algo más grande. Y esa información te llega a cada canalizador. Tiene su manera de recibir, procesar y poder transmitir luego esa información. Y son mensajes siempre orientados a ayudar a las personas individualmente y al colectivo, ¿no? Al crecimiento, a advertirte de cosas, a prepararte para cosas, a responder preguntas que tú haces que necesitas o que son buenas para ti que te respondan. Y siempre es en ayuda de y para facilitarte. ¿Y de dónde vienen, Ana, las energías o provienen las entidades o energías con las que trabaja un canalizador? Bueno, hemos podido sentir o detectamos que hay diferentes planos de existencia, de realidad, dimensiones, le podemos llamar reinos, me gusta llamarlos también dentro de las dimensiones, donde viven diferentes seres con diferentes grados de vibración. Desde la vibración más densita que tenemos aquí en nuestro planeta, ¿verdad?, hasta otras que van elevándose, y en cada una de ellas hay, digamos, un tipo de seres de luz que se comunican desde ahí y que tienen cosas que aportarnos, ¿no? Y ellos mismos pueden decirnos quiénes son y por qué y para qué están ahí para nosotros, aunque no sea imprescindible. Bueno, es interesante saberlo. A veces te lo dicen y a veces no. Depende. Ajá. ¿Y cómo influyen la canalización en el despertar espiritual de las personas? Pues mira, lo primero es que la canalización, como es una cosa que la traes ya despierta cuando vienes de alguna forma, y la tienes que ir conociendo e integrando, aquí está la dificultad, que nadie nos enseña esto ni nos prepara. En realidad la sociedad generalmente esto más bien lo niega, lo aparta, esto es una fantasía, como decían a mí que tenía mucha fantasía y tal. Pues bueno, mira, me está pasando lo que me estaba pasando el otro día. Me pongo a hablar y de repente se me va la pregunta. ¿Me la puedes volver a formular, por favor? Bueno, aprovecho, no te voy a formular esa pregunta, te voy a formular otra precisamente por lo que tú acabas de decirme. ¿Qué sientes cuando canalizas? Porque parece ser que en este momento has sentido algo así. Pues me gustaría saber qué siente un canalizador, una canalizadora como tú. Pues es que depende de lo que estés canalizando, si ha venido espontáneamente, como me pasa muchas veces, si has venido porque has entrado en el registro akáshico, que es la técnica que yo utilizo, no porque sea imprescindible, sino porque te da como un marco de referencia y una sistemática y te enseña a protegerte una serie de cosas, ¿no? Depende. Hay veces que te vienen sensaciones de mucho gozo, a veces sientes como una quietud. Otras veces es como ver imágenes, escuchar como una voz. Hay diferentes cosas que sientes. A veces te echas a llorar, como me pasó a mí el otro día en la entrevista que me hicisteis. Me emocioné. ¿Cómo explicas el papel de los canalizadores en la transformación que tenemos ahora, en la extraordinaria, en el extraordinario momento que vivimos ahora? ¿Cuál es el papel justo de los canalizadores en este momento histórico de la humanidad? Pues mira, ahora se habla mucho del término trabajadores de la luz. Los canalizadores al final somos esto, parte de llamémosle trabajadores. A mí me gusta llamar mensajeros. Tenemos el papel de bajar a la tierra la información que estamos necesitando todos ahora para encarrilarnos bien, para que nos sea más fácil, más fluido el proceso, para avisarnos de cosas, para que estemos preparados, para que expandamos la conciencia y empecemos a entrar voluntariamente y conscientemente. Porque el cambio se va a hacer, pero nosotros podemos entrar y también podemos quedarnos al margen. Tenemos libre albedrío. Yo entiendo que es muy importante comunicar para que la gente se dé cuenta y tome su decisión conscientemente. Esto es un reto para los canalizadores, comunicar en estos momentos porque se recibirán. Bueno, ¿cuál ha sido el mensaje más impactante que has recibido en los últimos tiempos? En los últimos tiempos, bueno, he recibido mensajes impactantes acerca de cosas de personas que no, bueno, que no se esperaban que les dijeran de dónde venían y qué hacían, que venimos de vidas muy anteriores, de que hemos hecho grandes recorridos. Y el otro día me emocioné mucho cuando conecté con el mensaje del Maestro Jesús. Me estoy emocionando otra vez. Esta es la segunda venida del Cristo. Es lo que él decía. Justamente en estos momentos de la humanidad, es decir, estamos esperando la segunda venida de Cristo en este tiempo. Es la manera de entenderlo para los que somos no católica cristiana, ¿no? Pero todos los maestros están hablando de esto, esta ascensión de la humanidad, esta entrada a la quinta dimensión, hablando en términos más de, pues, del lenguaje que utilizamos ahora en desarrollo personal y tal, es lo que él venía diciendo, que él volvería a la Tierra, que era la segunda venida, porque estamos en ese despertar, ese amor que él vino a traernos y que no hemos entendido. ¿Y cuáles son estas señales? Es decir, ¿hay algunas señales? Porque también Jesús dijo que habría señales y todos los apóstoles de alguna manera incidieron en ello, que habría señales de la venida de Cristo de nuevo a nuestra tierra. A ver, al final la venida de Cristo es el nacimiento del Cristo en cada uno de nosotros, con esa conciencia que hasta ahora no habíamos tenido, o habíamos tenido muy poco. ¿Las señales qué son? Las señales son que el mundo está en una gran crisis, en una gran catarsis realmente. Están pasando muchas cosas. Solo se habla de las cosas terribles que pasan y que son necesarias por cosas que nosotros no entendemos. Y el despertar tan grande que esto está generando en las personas, las cosas que ahora se creen, se dicen, se hacen, los movimientos que se han abierto, el que podamos hablar abiertamente de esto que antes no se hablaba, todo esto son las señales en realidad. Es lo que cada uno está sintiendo ya en su interior y viendo lo que pasa en el mundo y sintiéndonos solidarios con los que sufren. ¿Cuáles son, volviendo a lo que es el canalizador, cuáles son las señales más comunes de que una persona está lista para despertar espiritualmente? Mira, el estar listo espiritualmente, yo creo que cada uno venimos ya pactando antes de bajar aquí cómo va a ser el despertar y cuándo va a ser. Cuando estamos aquí no lo sabemos, no lo recordamos. Y es como algo que tú de repente lo notas, lo sientes. Puede ser cuando tienes 15, cuando tienes 50 o cuando tienes 70. Y es algo que es una epifanía, es un clic que te hace. No podría explicar. ¿Cómo lo sabes? Pues lo empiezas a saber, empiezas a notarlo, empiezas a. O de repente te hace un clic y ¡buf! Y se te hace la luz. Es que a cada uno le viene esto de una manera, es personal e intransferible el despertar. Es así de maravilloso y de misterioso. ¿Y cómo ves, Ana, el futuro del papel de los canalizadores en la sociedad? Es decir, ¿tienen un lugar en la sociedad estas personas que se diferencian de otras en que son capaces de captar determinadas señales, mensajes y poder transmitirlos a grandes grupos y a grandes colectivos? Pues sí, una misión grande es precisamente es aterrizar esa información que recibimos y transmitirla a las personas para que cada uno pueda con eso hacer su transición más fácil, prepararte cuando viene una catástrofe, porque también avisan psicológicamente, cuando se te dice, va a pasar esto, pero no temáis porque si pedís ayuda, si estáis dentro del campo de conciencia, no os va a pasar nada y todo lo que está pasando es que cada uno lo ha pactado, por muy raro que suene, antes de bajar aquí, porque es una experiencia que su alma necesita para seguir su camino de progresión. Y nosotros no podemos cambiar ni decidir eso. Al final, esto es. ¿Qué opinas de quienes consideran la canalización como una pseudociencia? Bueno, yo te diría que la canalización es que no pretende ser una ciencia. Y si es una ciencia, es una ciencia del espíritu. Es una ciencia espiritual. A mí la palabra pseudo ya me suena como un poco, si te digo la verdad, peyorativo, ¿no? Pseudociencia, pseudoterapia. Las personas que todavía están en el pensamiento racionalista, cartesiano, que le digo yo, y no están dispuestas a abrirse a que hay más cosas de las que pueden ver, tocar, contar o pesar, se resisten grandemente a aceptar que hay todo ese algo más en el universo. Pero eso está ahí y hay una parte científica muy importante que ya lo reconoce y ya habla de ello. No sé, que lean, yo que sé, a Einstein, por ejemplo. Es que ya hay estudios y científicos que hablan de que esto es así, pero el que no quiere creer, no cree. O sea, no se puede obligar a abrir la Claro. mente si uno no quiere. ¿Qué significado tiene para ti, Ana, el despertar de la humanidad? El significado que tiene es que llevamos miles de años esperando esto, ya se nos dijo, y que por fin ha llegado, que hemos estado pidiendo y trabajando las almas queriendo esto, y que por fin ha llegado el tiempo, que no sabemos cómo va a ser ni el tiempo que va a llevar, pero esta es la nueva esperanza, ¿no? Y tiene el sentido de que vamos a entrar en una era de progresión de la Tierra donde esto ya no va a ser lo que era, va a ser otra cosa. Desde el amor, va a ser diferente. Yo no puedo dar concreciones, no las tengo, pero yo tengo esa convicción. Entiendo. Para terminar, porque ya estamos terminando, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a canalizar, que quiere entrar en este mundo, que siente que puede hacerlo y que le gustaría aprender, digamos, cómo amplificar este radar, este músculo de canalización? ¿Qué consejo le darías a los principiantes? Pues lo primero es que entren en contacto seriamente con su interior, con lo que, con cómo se sienten, con qué tienen que aportar, cómo es su don y cómo pueden desarrollarlo mejor. Y que pidan ayuda a las instancias de arriba, a los seres de luz, desde donde ellos crean. Esto no es una cuestión de religiones, de creencias de cada persona. Uno puede creer en los ángeles o puede creer en los maestros ascendidos o en Buda, da igual. Y que busquen información en fuentes fidedignas, que se informen, que miren qué cursos de capacitación, de terapias y cosas les resuenan, que sienten que por ahí es el camino, que vayan buscando, que sean buscadores activos, porque el que busca, halla. Pues muchísimas gracias, Anegea, por habernos introducido brevemente en el mundo de la canalización y en el mundo de los canalizadores como portadores de luz dentro de una sociedad que necesita esa luz y necesita ese mensaje de esperanza en estos momentos tan difíciles, si cabe, de la humanidad. Gracias por haber estado en Mindalia.com. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer y un honor estar aquí aportando mi pequeño granito de arena a esta labor de expansión de la conciencia que estáis haciendo. Gracias, Alfredo, por esta oportunidad. Gracias, gracias de nuevo, Ana. Y un grano de arena hace grano a grano una playa. Así que estamos todos en esta misma playa que está justamente al borde de un gran océano que es el océano del ser. Ahí nos encontramos todos en Mindalia.com. Muchas gracias y hasta la próxima.